Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. La página de Facebook en vivo de Cuerpo Corazón Comunidad está transmitiendo ahorita mismo el video de aquí nuestro equipo en el estudio. Y amigos, el tema de hoy es fe, religión, espiritualidad y bienestar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana del filósofo Voltaire dice así: la fe consiste en creer cuando creer está más allá del poder de la razón. Palabras sabias, ¿cierto? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Apúntelo ya que el número es 415-455-0102. Está demostrado que nuestros pensamientos impactan nuestros sentimientos y comportamientos, y también nuestro funcionamiento, tanto físico como psicológico. Las investigaciones sobre la conexión entre la espiritualidad y la salud integral han descubierto que la espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza, ya que nos capacita a hacer cambios positivos. Por ejemplo, el psiquiatra Harold Koenig estudió el impacto de la religión y espiritualidad en la salud y en las conductas que afectan a la salud, y encontró que se relacionaron con emociones positivas, apoyo social, con conductas que promueven la salud y con el afrontamiento a la adversidad. Me consta en persona, pues he sido testigo en mi vida personal, familiar y profesional como psicóloga de cómo muchas personas han logrado sobrellevar y superar adversidades sostenidos, inspirados y guiados por la fe en algo grande, bueno, poderoso, llámenle como le llamen. Por esto, entidades como el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles señalan que la fe, la creencia en algo superior a uno mismo y sus circunstancias, puede ser una herramienta útil para transmitir esperanza, crear motivación y promover la curación. Por tanto, los profesionales pueden incluir los asuntos espirituales o religiosos como parte del plan de atención orientado al cliente, inclusive la coordinación de un contacto con consejeros espirituales elegidos por el cliente. La religión y la espiritualidad, como estrategias de afrontamiento para lidiar con los problemas de la vida, están asociados a una mejor salud mental y a una rápida adaptación al estrés, ofreciendo herramientas que favorecen la salud, tales como autocuidado, una actitud positiva y convivencia en comunidad. Y hay evidencia contundente sobre los beneficios de prácticas basadas en virtudes tales como el agradecimiento. Una actitud de gratitud es buena para la salud. ¿Sabía usted que los ritos religiosos, tales como la oración en congregación y las prácticas espirituales, incluyendo la meditación y la visualización, pueden ayudar a mantenernos sanos y a recuperarnos de condiciones médicas y psicológicas? Pues escuche, comparta. ¿Tiene ideas, inquietudes o interrogantes? Únasenos llamando al 415-455-0102. Que tenemos aquí un panel dispuesto a responder y a conversar sobre este tema. Presentamos, en primer lugar, por primera vez en este programa, la conocemos del programa de hace años atrás, bienvenida de vuelta, Rina Ramos. Ella es pastora, fundadora de Ministerio Latino. Es una congregación cristiana de habla hispana y es un placer tenerla con nosotros hoy. Bienvenida, gracias. A Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias. Y también reconocerán ya la voz de dos de nuestras terapistas de la familia latina, dos casi doctoras que están dedicando su carrera en gran medida a apoyar y guiar el desarrollo, la sanación, el aprendizaje y el crecimiento de nuestra gente a través de la psicología y la psicoterapia. Bienvenida, Kathy Mejía. Buenos días. Bienvenida, Jasmine Llamas. Buenos días a todos. Maravilloso. Bueno, pues ya puse a modo de introducción algunos conceptos y algunos datos que nos pueden servir de referencia. Pero aquí entre nosotros, ¿con qué mensaje inicial quieren romper el hielo cada cual? Kathy Mejía. Quiero decir que este tema es hablando sobre la fe, la espiritualidad, pero no hablamos específicamente de una religión solamente o de una forma de practicar o si no practica. No es juzgamiento, es más información para aprender más, para ser mejores personas, pero no estamos aquí para juzgar a nadie de lo que ellos deciden creer o no creer. Buen punto, y es bueno mencionarlo de entrada y repitámoslo luego también, especialmente porque tenemos fondos federales, bueno, fondos del gobierno estatal y somos un programa de atención pública y hay una división entre la religión y el Estado, como dicen, no podemos proselitar, ¿cómo se dice? Como sermonear, como tratar de convencer a nadie de una fe, religión o práctica en particular, sino que estamos compartiendo guías más bien generales que pueden aplicar según su fe y sus creencias o su falta de creencias. Entonces, bienvenidos creyentes y no creyentes. Y de entrada, ¿qué dice Rina Ramos? Que la fe es un derecho humano y que no puede ser privado nadie de su forma de practicar la fe, que es algo innato. Las personas tienen este deseo de conectar con algo que es más grande que sí mismos. Uy, qué lindo ponerlo de esas maneras. No es solamente algo que tiende a venir con la conciencia humana. Gran parte de los seres humanos a través de la historia y alrededor del mundo encuentran en la fe algo de valor, sino también como derecho también de creer lo que queremos creer y de practicar nuestra fe, afortunadamente en sociedades más libres como las que estamos afortunados de vivir. Y de Jasmine Llamas. Sí, nomás que decir que podemos mezclar nuestras prácticas de fe, religión y espiritualidad en nuestra salud mental y nuestra salud físicamente también. Otro punto que es bueno traer desde el principio, pues hay quien piensa que la ciencia y la fe no se pueden combinar o que no pueden coexistir en paz, y usted está dice que sí se puede, que podemos estar siendo creyentes, a la misma vez podemos creer en el poder y la sabiduría de la ciencia para beneficiarnos. Y por eso estamos hablando de esto hoy, en un programa sobre el bienestar integral. ¿Qué papel cumple la fe, la religión, la espiritualidad? ¿Qué piensa usted que nos escucha? Puede unírsenos llamando al 415-455-0102. ¿Y qué tal si empezamos a definir los términos? De primero, fe. ¿Qué entendemos por fe? ¿Kathy Mejía? Me encantó lo que dijo Rina de que fe es un derecho humano. Yo creo que fe es también como dijo el Voltaire, ¿verdad? ¿El filósofo? El filósofo, gracias. La fe es creer cuando no sabemos qué más hay allá o no se siente el alcance. Y la fe no tiene que ser en algo más grande, puede ser en nosotros mismos. Teniendo fe o creer en algo sin saber lo que es el resultado y cómo va a pasar, pero creyendo que se puede lograr. Y la fe parece que implica como una convicción, que es algo más de puramente, bueno, yo pienso eso, quizás sí, quizás no. Con fe suena como que tiene más fortaleza la creencia o el pensamiento de que esto o aquello es tal. Rina Ramos, ¿qué diría usted como? Sí, hay un verso bíblico que nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con esto, pues, nos quiere decir que es esa confianza a pie juntillas de algo que quizás la razón o la lógica no nos asegura nada, pero que nuestro interior nos está diciendo que va a pasar. Y esa cita la dijo de memoria, no la estaba leyendo. Me imagino que también en momentos difíciles, el estar acompañados por la fe, que puede incluir ciertas oraciones, plegarias o citas de algún libro religioso, puede servirnos, porque puede darnos ese norte, esa dirección a la hora de tomar decisiones, o esa fortaleza o ese sostén cuando nos sintamos débiles o pequeños. Jasmine Llamas. Sí, quiere decir que en un creencia, en una esperanza personal que tenemos con nosotros, podemos ser con nosotros mismos o con otro poder superior como un dios, dioses o espíritus o cualquier poder que usted piensa que le puede ayudar en ese momento. Así que la fe viene acompañada por esperanza de que hay otras entidades, por decirles de una manera, que nos acompañan y ayudan y hacen, nos ayudan a sobrellevar aquello que pueda ser difícil a la hora de sufrimientos, de temores o de dolores. La fe puede traer cierta esperanza, ya sea de reunificación con un ser querido, ya sea de sanación de una pérdida o de algo muy, muy difícil. Maravilloso. ¿Y qué tal cuando hablamos entonces de religión y espiritualidad? ¿Qué distinciones hacemos? Kathy Mejía. Yo creo que la religión muchas veces es basada en algo organizado, que es un grupo de personas que van a una iglesia o un templo para poder adorar, rezar. Pero creo que también la espiritualidad puede ser parte de la religión, pero también no necesita la religión para existir. Creo que la espiritualidad es algo más interno, algo que uno busca, algo que uno hace el trabajo uno mismo con sus dioses o alguien o un poder más grande. Y la religión, algo más organizado, algo más con, puede muchas veces como cristianidad o judaísmo, cosas así. Así que las personas religiosas se pudiera decir que tienen creencias espirituales, pero hay personas que pueden considerarse espirituales sin estar practicando una religión oficial, organizada o demás. Rina Ramos. De igual manera, yo pienso que la religión, estamos hablando de instituciones, estamos hablando de jerarquías, estamos hablando de algo muy establecido. La espiritualidad es algo un poco más personal, algo que puede expresarse sin estos delímites institucionales. O sea, la religión siendo algo quizás con más manifestaciones, más físicas, más sociales, más visible, cuando Exacto. La espiritualidad parece ser algo más abstracto, más interno, quizás invisible a los ojos. Jasmine Llamas, ¿qué diría usted? Sí, estoy de acuerdo que están diciendo los dos panelistas aquí también, porque como estaban hablando, la espiritualidad es más personal. Puedes practicar esos valores y esas creencias en su casa o una parte que usted se siente confortable o que está safe. Que se siente salvo. Porque muchas veces gente que practica religión no se siente a salvo a ir a los templos a practicar su fe, su espiritualidad. Su espiritual es más personal. Interesante. Y eso, hablar sobre el sentimiento de seguridad en estos tiempos que estamos viviendo, donde ha habido, por crímenes de odio, ataques a las personas practicantes de ciertas fe, de ciertas religiones, que aún en templos ha habido tragedias por violencia, o aún desastres, digamos, más naturales o no explicados, como el incendio a la catedral de Notre Dame y demás. Hay personas que dicen, yo no tengo que ir a un lugar en particular para practicar mi espiritualidad o para conectarme con los poderes superiores. Pero, ¿qué valor tiene el sí ir a un lugar, ser parte de una congregación, el unirnos y compartir las creencias personales en nivel de comunidad, como es la intención de muchos grupos religiosos? Hablaremos de eso y más hoy, que estamos hablando sobre la conexión entre la espiritualidad, la religión, la fe y nuestro bienestar. Recibimos las llamadas en el 415-455-0102 y ya tenemos una esperando. Bienvenido al programa. ¿Con quién hablamos? Señor Juan, está al aire. Buenas. Hola, sí, Juan Diego, ¿cómo está? Oh, muy bien, bienvenido al programa. ¿Comentario, consejo o consulta? Un comentario al respecto, yo soy el papá de Catherine. Oh, es el orgulloso papá de la casi doctora Catherine Mejía, qué gusto. Bienvenido. Sí, sí, sí. Pues antes que nada, me imagino que está orgulloso de la hija que tiene, porque en su nombre aquí estamos muy orgullosos y felices de que está compartiendo este año con nosotros y trabajando con nuestra comunidad. Dicen que de tal palo tal astillas, usted nos dirá. Adelante. Sí, muchas gracias. Estoy súper orgulloso de ella, es una persona muy especial. De hecho, pues ella ha seguido siempre los pasos que nosotros le hemos enseñado. Y con respecto a la parte espiritual, yo creo que es muy importante para la vida de una persona, para el crecimiento. Hay muchas personas que realmente son religiosas, pero no son espirituales. Hay personas que se sanan porque creen en Dios, porque aman a Dios, porque tienen un sentimiento diferente. Pero también hay personas, Dios también puso personas en la vida para que acudamos a ellas, para que acudamos a ellas y para que hagan el trabajo también de la parte de sanación física. No solamente nos cuidamos, nos tenemos que quedar en la parte espiritual. Hay una cuestión, como un chistecito que me contaron hace mucho tiempo. Y si tengo tiempo, pues lo digo, ¿no? Es referente a una persona que, esta persona tiene, o sea, hay una inundación, entonces la persona está a punto de ahogarse. Entonces vienen los bomberos y la persona dice, no, Dios me va a salvar, no se preocupen, entonces se van. Después viene la policía, viene a salvarlo. Dice, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Uh-huh. Y se va. Y viene después uno socorrista y hace lo mismo. Uh-huh. Entonces resulta que esta persona se muere y se va para el cielo. Entonces cuando llega al cielo le reclama a Dios, dice, Dios mío, pero ¿qué pasó? Yo creía en ti y no fuiste a salvarme, no fuiste personalmente a salvarme. Y Dios le dice, mira, te mandé los bomberos, te mandé los policías, te mandé los socorristas y no hiciste nada. Oh, y eso, qué buen eso es lo punto. Qué buen punto. No, señor Juan Diego nos está dando ya dos puntos de entrada muy importantes. Y este último representado por esa historia es en un refrán en mi país que se dice, a Dios rogando y con el mazo dando. No es cuestión de nada más orar y quedarnos pasivamente, esperar que todo nos llegue en las manos, sino es hacer nuestra parte. Y usted también habló entonces de cómo aprovechar los profesionales que pueden, digamos, los científicos, los médicos, los psicólogos, ayudar en nuestra sanación, además de usar el poder de la fe para sanación y para fortaleza, que no es lo uno ni lo otro. Están asintiendo aquí nuestras panelistas. ¿Qué tal si empieza la casi doctora Kathy? Gracias, papi, por llamar. Yo creo que sí. Algo que mis padres han calculado en mí mucho es, sí, vivir la vida en una forma correcta, ayudando a los otros, que viene mucho de la fe de nosotros y la espiritualidad con que crecí. Pero también se me enseñaron que hay herramientas, hay personas en este mundo que están ahí para ayudarte. Entonces, si uno tiene diabetes, sí, puedes rezar, pero también puedes ir a tu doctor. Porque Dios nos da, si creemos en esos dones o herramientas o personas en estos caminos que están ahí para ayudarnos, para facilitar nuestras vidas, ¿verdad? Uh-huh, ciertamente. Y también qué lindo cuando hablamos de que nos inculcan, lo que nos inculcan en la niñez y en la juventud, nuestros padres, nuestras instituciones religiosas, en nuestras escuelas. Eso tiende a quedarse y claro, según de adultos, con nuestro discernimiento podemos modificar o no. No todo el mundo practica de adultos la fe o la religión con la que fue criado, pero es un fundamento que puede servir de una base para entonces uno editar o cambiar aquello según su pensamiento de adulto. Quisiera también si los panelistas responden a lo que dijo el señor Juan Diego sobre hay personas que son religiosas pero no espirituales, que se dan golpes de pecho y quizás dan sus donaciones a las iglesias, pero que no son verdaderos personas bondadosas o generosas. Yo no sé qué piensan. Rina Ramos. Sí, yo creo que a veces la religión es usada para cubrirnos y para tratar de hacer hacia el público mostrar una apariencia de religiosidad o de muy pía las personas, pero la fe es, y también es bíblico, ¿no?, que dice que la fe sin acciones es muerta. Mm. Y la fe que no tiene consigo el mostrar el amor de Dios hacia otros, el luchar por la justicia social, es una fe bastante vacía. Que no creo que pueda llamar fe. Entonces estaría de acuerdo. Y señora Rina Rano, quisiera que luego hablara de su congregación en particular, porque al escucharla nada más lo que dice y cómo lo dice, es esperanzador para algunas personas que quizás han sido ya, digamos, se han amargado o se han desilusionado por ciertas los actos de algunas personas supuestamente cristianas o supuestamente católicas o demás. Por sus obras lo conocerán, creo que también dice ese libro. Y nosotros vemos, no es lo que dice, sino lo que hace. Es saber cuán verdaderamente es religioso, espiritual o bueno como persona eres. ¿Jasmine Llamas? Sí, nomás quiere decir que es bueno reconocer esa falta que una vez es la religión puede usar otras formas para agarrar las cosas que ellos quieren o gente usarlo como un excuse, una excusa. Que se puede hasta manipular la fe y explotar las creencias de las personas. Sabemos que hay oportunistas en todos los campos de la vida. Y como humanos que somos, a veces algunos humanos utilizan la religión y la fe no con los propósitos o la intención esperada ni deseada. Pero también es importante a ver que aunque nosotros no podemos controlar las acciones de otros, podemos controlar cómo nosotros sentimos de esas situaciones y todavía podemos tener fe en las creencias de nosotros, aunque una gente no está practicando las creencias de esa religión, espiritualidad y todo eso. Y no permitamos que alguien que esté, digamos, nos haya engañado o que esté utilizando la religión o la fe, nos quite la fe que tenemos como derecho de creer en ser mejores, en un mundo mejor, en lograr la justicia social y otros valores del bien común. Familias, estamos hablando sobre la relación entre el bienestar, la fe, la religión y la espiritualidad. ¿Algo más, señor Diego, antes de despedirle? Uy, hay unas cuantas llamaditas esperando. Lo único que quiero decir es que Dios está en la otra persona. Dios es amor. Lo que nosotros hagamos con la otra persona es lo que estamos haciendo con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios solamente vino por amor a los demás. Oh, hermoso lo dijo. Ciertamente hasta, no sé cuál es la nación indígena, pero Ichlakech, el concepto de Ichlakech, creo que en México algunas personas me dijeron que quiere decir es, tú eres mi otro yo. Cuando vemos en el otro, en la otra persona, o el namasté, que quiere decir lo divino en mí, veo lo divino en ti, reconocer lo mejor, aquello sagrado o grande en cada uno de nosotros, no importa cómo le llamemos, puede servirnos a nivel personal, individual, ocupacional, social, en cuestiones de salud y demás. ¿Qué piensa usted? Únasenos en el 415-455-0102. Muchas gracias, señor Juan Diego, por su participación. Me dicen que es hora de las voces de nuestra gente. Escuchemos este segmento y tomamos sus llamadas de vuelta. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Entonces, ¿piensan ustedes que personas religiosas pueden conseguir terapia y que eso va a estar en línea con sus creencias religiosas? Yo creo que sí, porque creo que tenemos que tener la fe interior para poder también creer que pues mentalmente podemos cambiar y podemos agarrar una ayuda profesional y trabajar juntos para poder sobresalir a lo que queremos llegar. Yo también sí creo en ello y eso es muy bueno porque la terapista tiene que saber que nosotros lo necesitamos a ella igual y es bueno, sí. Bueno, yo sí creo también que un terapista puede ayudar a la persona porque aún para eso han estudiado. ¿Usted ha podido practicar sus tradiciones navideñas como los practicaban en su país de origen? Yo sí. Gracias a Dios sí, porque tengo desde que llegué aquí celebrando el 24, como es tradicionalmente en mi país, el abrir los regalos a medianoche. La única diferencia que aquí no hemos podido es a los fuegos artificiales. Eso es lo único, pero de ahí he tenido la dicha de poder compartir con mi familia y con las tradiciones que tengo de mi país. Yo sí he podido estar más que nada pues con la familia, porque pues aquí tengo toda mi familia y yo pues nos reunimos todos y hacemos tamales, el pavo. Sí, también. Nos va a dar hambre, seguimos escuchando esa parte. El punto que estaban haciendo era qué podemos traer de nuestros países de orígenes y de nuestra fe y cómo combinarlo con lo que nos ofrece la cultura, la ciencia y las oportunidades de los profesionales que hay en este país adoptado si somos inmigrantes en los Estados Unidos. Estaban asintiendo las panelistas. ¿Alguien quería comentar? Sí, Rina Ramos. Es bien interesante porque en el caso de la comunidad latina, la fe, la religión, la espiritualidad es casi una parte de identidad cultural. Hay un estudio del Pew Institute que dice que 77% de la comunidad latina en Estados Unidos se identifica como cristianos. Uh-huh. Y eso es un alto porciento de personas adoptando este. Entonces, es un tanto ligado a la cultura, en cómo hemos crecido. Entonces, al mantener ese puente con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, todas estas cosas no solo mantienen nuestra fe, pero mantienen algo muy cerca de nuestro corazón que nos dicta que quiénes somos. Así que, ¿cómo se relaciona nuestras creencias religiosas, nuestras prácticas espirituales a nuestra identidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué parte de qué somos? Y también, ¿cuánto valemos? Porque muchas veces los migrantes nos sentimos debilitados por otras creencias y valores que quizás no aprecian aquello que, con lo que se nos identifica. Pero muchas personas, aunque no sean practicantes religiosos, sí ven la Virgen de la Guadalupe y dicen, ah, ahí está la raza. Familias hablando sobre la fe, la espiritualidad, la religión y el bienestar. La señora Yolín lleva un rato esperando. Gracias por esperar. Comentario, consejo o consulta. Bienvenida. Bienvenida, Yolín. ¿Está al aire a la una? Yolina, separe el teléfono. No, ¿perdón? Sí, solamente oiga el teléfono, no oiga la radio, okay, porque no estamos exactamente sincronizados. Ya está al aire, ¿cómo le servimos? Gracias. Tenía una pregunta. Uh-huh. Es acerca de las personas que... Hay personas que dicen que no necesitan ir a un psicólogo o recibir terapia, que porque la fe los sana. ¿Cómo se les puede hablar o invitar para que ellos vayan y busquen estas ayudas? Uy, importantísimo, importantísimo punto. Y está ligado con algo que ya hemos mencionado, que tiene que ver con lo uno no quita lo otro. El tener fe en sus creencias religiosas, en su Dios, en sus entidades espirituales, no resta que también tengamos o pongamos fe en los profesionales que pueden ayudarnos a nivel médico, psicológico, psiquiátrico, con el uso de terapias, con el uso de medicamentos y demás. Y lamentablemente hay un sufrimiento innecesario cuando se malinterpreta la fe como algo exclusivo y hace sentir a la persona y a sus seres queridos culpables o impotentes porque le dicen, no, si recurres a la medicina es que no tienes suficiente fe. Y eso yo creo que es una mala interpretación que puede ser muy, muy cruel. A ver qué responden nuestros panelistas. Kathy Pangía. Gracias, Jalín, por la pregunta. Lo que me pongo a pensar en esas situaciones, a veces hay personas que son muy estrictas en las formas que piensan y hay terapistas, psicólogos, trabajadores sociales que sí usan su religión muy firme en su práctica y también una forma de poder ayudar navegar esas situaciones, proveer información de recursos de terapistas que usan su fe en su trabajo. O también como dándole recursos, sabiendo que uno puede existir, uno puede ser un cristiano, una persona leal en su fe o cualquier fe, y todavía ver una terapista que sea de la misma fe o quizás no, pero a la misma vez que los dos pueden existir. Exacto. Así que la persona puede, por ejemplo, en los directorios profesionales, hay personas que se identifican, soy psicóloga cristiana o soy psicólogo terapista judío o demás, y ya uno sabe que comparten esa identificación, esa creencia. Pero también los psicólogos y terapistas generalmente, como ética profesional, se supone que todos incluyamos las creencias de la persona y los valores, inclusive las prácticas religiosas, sin juzgar, sin tratar de cambiarlas y ver cómo se pueden utilizar para parte de la sanación y el crecimiento. Creo que Jasmine tiene un buen ejemplo que nos puede ilustrar de la manera que a veces hasta se puede traer un sacerdote, un ministro, un pastor a las consultas psicológicas o psiquiátricas como aliados. Hasta los chamanes y los curanderos pueden ser aliados en el tratamiento científico de las condiciones de salud mental severas, por ejemplo. Rina Ramos. Sí, pues nosotros somos un templo, ¿no? Si vamos a hablar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, algo que tenemos que Dios nos manda a cuidar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y de igual como un templo necesita personas albañiles que sostengan los fundamentos, que pongan los ladrillos. Yo creo que de igual forma las personas, los terapeutas, los psicólogos, son personas que van a ayudar al mejor mantenimiento de nuestro espíritu, de nuestra mente, y que nos debemos, como respeto a nuestro cuerpo, el cuidado físico y el cuidado mental, y que esto no es contrario en ninguna forma a las creencias y a tener menos fe. Exacto. No, y es así. ¿Quiere dar el ejemplo, Jasmine Llamas? Sí. Yo tengo un cliente que tiene un diagnóstico de esquizofrenia y nosotros usamos su religión en su tratamiento. Hacemos oraciones, escuchamos alabanzas cristianas en nuestras sesiones y yo le digo a mi cliente que usa oración en su vida diariamente para que le ayude con sus síntomas, porque muchas veces ella se siente mucho miedo o se siente juzgada a mucha gente. Usamos la oración para que le pueda ayudar a calmarse y sentirse más sanamente. Exacto. No, y tenemos experiencia de que esa combinación puede ser muy poderosa. Tenemos lo mejor de ambos mundos, por decirle así. Y no sé si en el caso de la señora Joylin que está preguntando, la persona tiene temor o desconfianza de la ciencia por sus creencias religiosas, o si es que en el lugar donde va para su práctica espiritual le están diciendo que no confíe o que tema a la influencia de profesional. Pero yo digo siempre, dése la oportunidad y pruebe. Y pruebe, y si no se siente cómodo, pregunte, proteste, cambie. También quizás no se siente a gusto con un profesional en particular, pero con otro sí se siente que recibida sus creencias de mejor manera. O si está sintiendo que en el lugar de su fe están limitando su libre albedrío, su decisión de buscar lo mejor para el templo de su cuerpo y de su fe, también busque si hay unas alternativas que no le cierren puertas, porque la fe nunca debe ser de cerrar puertas, ¿cierto? Cathy Mejía. Simplemente quería añadir también que apoye a esa persona. Si la persona tiene miedo de ir solo o no quiere atender la cita sola, puedes acompañar hasta que sientan más cómodos, más confianza y puedan seguir ellos mismos. Eso es un buen punto. Los profesionales saben que con el permiso del cliente o paciente, sí usted puede traer a las consultas a quien usted guste. Si es una persona de confianza, ya sea familia o ya sea líder religioso y espiritual, a quien puedan entrevistar al terapista o al psiquiatra, por ejemplo, hasta que se sienta satisfecho. Esperemos que eso le sirva a Joylin. ¿Algo más? No, está perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted por participar. Familias, en el tema de la fe, la espiritualidad, la religión y el bienestar hay mucho que decir. Tomé unos segmentos de este reportaje del noticiero. En cuanto al tema, tomamos sus llamadas de vuelta. Escuchemos. Las personas asisten a servicios religiosos, como la misa católica, para buscar alivio espiritual. Allí uno descarga sus penas, sus problemas. Renueva más que todo espiritualmente. Pero también buscan ese mismo alivio los que asisten a cultos evangélicos. Uno se siente diferente, se siente como nuevo, se siente como que se olvida de todo. Encontramos paz, seguridad, tranquilidad. Y la paz espiritual podría tener efectos positivos en la salud de los asistentes. Al tratar estos temas desde un púlpito, desde una misa, también las personas encuentran esa solución o esa descarga emocional, ¿verdad? Al conocer todos estos temas desde una perspectiva bíblica. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard revelan que aquellas personas que asisten a oficios religiosos tienen la probabilidad de enfermarse un 27% menos o de padecer de algún tipo de cáncer. Se ha comprobado también que el estrés baja las defensas del ser humano, las defensas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Al bajar esas defensas nos volvemos más vulnerables a adquirir cualquier tipo de enfermedad. Pueden ir desde enfermedades respiratorias hasta cáncer. Para quienes asisten con frecuencia a cualquier iglesia, aseguran que la oración tiene un gran poder de curación. Si quieren escuchar ver el video con el reportaje, está en YouTube y se llama Importancia de la Religión en la Salud. Estaban escuchando y asintiendo a los panelistas. ¿Tienen algo que elaborar, Cathy Mejía? Simplemente que hay estudios que han demostrado de que la oración, meditación, de cualquier forma que uno ora, puede también ayudar a las personas que están en situaciones intensivas en el hospital o están recuperándose de cirugías, ¿verdad? Porque parte es tener esa paz, esa tranquilidad, ese mantenerse como calma, ¿verdad? Porque el estrés, como dijo en el reportaje, puede bajar las defensas de uno. Entonces, biológico, psicológico y espiritualidad, todo se alinea y se necesita uno para funcionar el otro. Eso es la verdadera salud integral y que integra todos esos aspectos en parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser. ¿Rina Ramos? Sí, pues la oración es también una forma energética de enviar vibras positivas hacia alguien. Entonces, cuando le pedimos a alguien, ora por mí, y estamos teniendo la confianza de que hay gente pensando en nosotros de forma positiva, enviándonos buena energía, es por demás que eso no tenga un efecto. Porque estamos conectados en un universo que nos tiene a todos energéticamente conectados. Entonces, es un acto en el que ponemos nuestro esfuerzo de energía para el bienestar de los demás. y daño no hace. Y hay hasta algunos estudios que revelan que puede ser poderoso. ¿Y qué tal para los seres humanos? Como mencionó Joylin, quien cuando llamó, hay personas que piensan por sus seres queridos. Si la fe nuestra puede apoyar el bienestar y la salud de nuestros seres queridos, ¿por qué no poner esa fe en acción? Hay personas que dicen, yo no soy creyente, pero tengo toda esta gente rezando por mí. Así que bueno, bienvenida. Jazmín Llamas. Sí, nomás quiero decir que la religión y fe es bien poderoso, porque aunque mucha gente está sufriendo, para ellos es la única cosa que ellos tienen. Pueden vivir, seguir viviendo, porque yo tengo mi fe, tengo mi Dios, tengo mi espiritualidad. Es una forma de energía y esperanza. Muy lindo. Familias, estamos hablando sobre la fe, religión, la espiritualidad y el bienestar. Y Laura también llevó un ratito esperando. Disculpe que estaba esperando. Laura, ahora sí estamos listos. Bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Gracias por traer este tema para nuestra comunidad. Claro que sí. Sí, miren, algo que ahorita me ha resaltado bastante y que sí, yo creo que es muy cierto, es de que la religión forma una parte muy grande dentro de nuestra cultura latina. Uh-huh. Sin embargo, pues también como todo, podemos tener algún cliente o algún familiar o algún pariente que pues quizá no se identifique con alguna religión. Y en mi caso, por ejemplo, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Alguna manera que podríamos animar a alguien a participar en algún grupo de ayuda que es basado en la religión? Por ejemplo, el programa de 12 Pasos. Oh, qué bueno que ha traído eso también, pues no lo habíamos mencionado explícitamente, pero los programas de 12 Pasos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Al-Anon, Al-Atin, y todos estos muchas veces se consideran que es un camino espiritual como parte de la recuperación. Y para ciertas personas, creyentes o no creyentes, les está sirviendo para mantenerse, digamos, sobrios o para recibir apoyo cuando un ser querido está impactado por la adicción. Vamos a ver qué responden nuestros panelistas. ¿Qué podemos hacer? Yo digo que hay tres maneras generales. Una es dar educación. Información es poder. Otra es ofrecer o facilitar, propiciar experiencias, que la persona pruebe en su propio pellejo y que opine y ver qué tal le sirve. Y el tercero es el ejemplo. Cuidado con predicar la moral en calzones, porque no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Que muchas veces así es que la otra persona puede decir, bueno, vamos a ver si les funciona a fulanitas, les funciona, puedo tratar yo también. ¿Qué dice Kathy Mejía? Me pongo a pensar que Laura dice de a veces en las familiares o en grupos donde hay alguien que no es creyente, pero todos los otros son creyentes. Yo creo que también tenemos que tener un poco de cuidado de aislar a esa persona que no es creyente o que es creyente, ¿verdad? Porque a veces hay familiares, todos somos distintos y, como dijo mi papá, Dios es amor. Si crees, mira a esa persona con ese amor, con ese namaste, mira a esa persona con esa compasión y en entendimiento, y no necesitamos que tener las mismas creencias para llegar al mismo punto, al mismo logro, al mismo destino. Creo que eso es una oportunidad para usted que nos muestre cómo lo están haciendo en el Ministerio Latino, porque inclusión es de los puntos principales, que todos y todas nos sentamos incluidos, creyentes y no creyentes. Aquí no estamos diciendo que el que es ateo o que no se sienta que la religión es algo que le interesa o le sirva. También le estamos hablando en términos generales para no cerrarnos puertas, sino aceptar dónde está cada persona, pero informar para que todos podamos considerar lo que nos puede aplicar. Y ciertos grupos que son más vulnerables porque las personas están más aisladas o más juzgadas, con más razón que se abran las puertas de los templos, iglesias, escuelas, instituciones y clínicas para que sean atendidos, recibidos, atesorados como cualquier otro. Lina sí. Ramos. Bueno, antes de pasar a lo que es Ministerio Latino y qué es nuestra congregación, este punto de Laura acerca de cómo se atrae a alguien a algún tipo de espiritualidad, yo creo que la persona necesita querer esto en su vida. Tiene que partir de esa necesidad y que no podemos, pues, para nada imponerlo en nadie, ¿no? Porque tiene que ser algo que la persona esté invitando para su vida y en ese momento, pues, poder dar las alternativas. En cuanto a Ministerio Latino, es una comunidad cristiana. Yo fui ordenada en el 2012 como pastora por la denominación que en inglés se llama United Church of Christ. En español es la Iglesia Unida de Cristo. Cristo es una tradición y denominación en Estados Unidos que nace en el 1957 para unir varias tradiciones cristianas que estaban como separadas y hacen una sola coalición. Y al ser ordenada, pues yo tuve que pasar muchos exámenes y todo eso, pero mi meta era que al terminar en mi proceso de ordenación, fundar la primera congregación de la Iglesia Unida de Cristo en el norte de California, de habla hispana, que fuera abierta a la comunidad LGBT, porque muchas veces las personas lesbianas, gay, transgéneros, son echadas de las iglesias cristianas como que son abominación, se les manda al infierno de forma instantánea, se les saca y se les tacha como indeseables, cuando en ningún momento esta debiera de ser el mensaje de amor de Jesús. Entonces, por eso se inicia Ministerio Latino en diciembre del 2011 y estamos en Oakland y tenemos un servicio al mes y en este lugar hemos bendecido la vida de, por ejemplo, hermanos y hermanas transgéneros que han querido ser bautizados en su nueva identidad, en su nuevo nombre y han recibido el sacramento del bautismo porque tienen todo derecho a recibirlo. Wow. Y hemos hecho una inclusión radical de sus vidas, que no tengan que esconder ninguna parte de su vida, que vivan en integridad, que vivan en consecuencia de quienes son y poder tener un espacio seguro donde expresar su fe. ¡Wow! Y esos, digamos, son modelos de las posibilidades que hay en todas las instituciones humanas que históricamente han hecho daño, aunque no sea con esa intención, pero por limitar el acceso o el apoyo a personas por ciertas diferencias. Tradicionalmente muchas iglesias se las echan de que aceptan a quien ha pecado, a quien ha cometido errores, quien ha cometido crímenes, pero aún así están excluyendo a personas nada más por ser quien eras o por amar a quien aman, por hacer esos juicios de quien pertenece y quien no. Así que mientras más aprendemos, más nos iluminamos y menos daños hacemos. Y esa es la intención de que ojalá sea cierto en otras instituciones también. Jasmine Llamas. Sí, de hablar del punto de Laura, es tener respeto y paciencia con todos, aunque tenemos diferentes creencias. Es dar la oportunidad para que ellos lo puedan escuchar y nosotros escucharnos a ellos también. So, es bien bonito que estaba diciendo la pastora ahorita que su iglesia abre las puertas a todos. Y ojalá que podamos seguir haciendo eso en terapia, en las iglesias y en otras partes de nuestras vidas. Sí, porque ciertamente sabemos que hay personas, hablamos de la comunidad LGBTQ como una que está más a riesgo de depresión, de adicción y hasta de suicidio por el estigma, por el rechazo, por la discriminación que hay en la sociedad. Y si instituciones que se supone que dan inspiración y fortaleza cierran las puertas, están siendo parte del problema en lugar de parte de la solución. Así que sigamos creando y cambiando de manera de que ayudémonos a los otros, unos a los otros, a sanar, a crecer y aprender, y no todo lo contrario. Muchísimas gracias. Mire todo lo que generó su comentario, señora Laura. Gracias por su interés. Ahora pasamos a este testimonio. ¿Sabe que NAMI, Alianza Nacional de la Enfermedad Mental, también tiene algo que decir sobre esta relación entre la fe y la salud? Aquí va. Realmente en la mano de su fe y en la iglesia. Y muchos no van ni a un psicólogo, psiquiatra, a un terapista. Es el lugar donde muchos van para resolución de sus problemas mentales. Esa es la iglesia. Así que si uno realmente quiere ir a las creencias, al corazón realmente de la cultura latina, me parece que es importante a realmente seguir una estrategia de ir a donde la comunidad latina se siente bien, se siente cómodo y realmente resuelve todos los problemas de su vida dentro de esas puertas de la iglesia. Así que si nos podemos meter ahí, tendríamos, me parece, la mejor oportunidad realmente de de llegar a la comunidad y el corazón de los latinos. Así que llegar los unos a los otros, cómo acercarnos, cómo congregarnos y así de esa manera apoyarnos a través de las adversidades o cuando la salud nos falla, la salud física, la salud psicológica, qué papel tienen estas creencias y demás. Cathy Mejía. Quiero decir que me encanta que la pastora está aquí hoy porque también hablamos mucho de esto, pero a veces hay separación y no tenemos personas religiosas que están hablando del tema. Y yo en mi vida personal tengo muchas amistades que son religiosos también y me han hablado de su depresión, de su ansiedad. Me han mandado mensajes. Tengo una persona en mi congregation, mi congregación que tuvo un intento de suicidio. ¿Me das recursos para ayudarlos? Yo creo que a veces la gente habla y dicen cosas, pero vayan a sus sacerdotes, a sus pastores, a sus personas, líderes en sus líderes comunitarios, porque muchas veces ellos tienen recursos y también creen en esto, ¿verdad? Yo creo que no debe haber una separación tan grande, entonces me encanta que esté aquí Rinay para poder hablar de este tema de otra perspectiva, ¿verdad? Porque muchas veces es una perspectiva que no recibimos. De eso se trata, poner en práctica las creencias y también mantenernos abiertos a ver cómo todos podemos aprender algo nuevo o modificar nuestros pensamientos y nuestras acciones para el bien personal y el bien común. Rina Ramos. Sí, yo he encontrado a muchas personas que han venido al espacio del Ministerio Latino en total conflicto con salir del closet y seguir sintiéndose cristianos y seguir sintiendo que Dios les ama. Y qué importante es poder dar un mensaje de que sí, pues claro, que lo que digan otras personas en su fanatismo nada tiene que ver con lo que es la esencia divina, la esencia que los creó, siendo quienes son, y que son recibidos y que hay lugares donde se les va a abrazar en su totalidad. Y pues también nosotros ser un puente a los diferentes servicios mentales que hay para nuestra comunidad. Nuestra comunidad está siendo abatida por una ola antimigrante, están llegando personas en caravana. La necesidad por la salud mental es crucial en estos momentos y nosotros como líderes de iglesia tenemos que estar de la mano con trabajadores sociales, con terapeutas, con psicólogos, con clínicas que permitan que nuestra comunidad sea una comunidad sana porque está muy herida. Gracias por traer eso en punto, porque hay quien piensa en religión y se enfoca principalmente en digamos, en la dimensión más contemplativa de la fe, que es quizás estar en aislamiento y en silencio orando o meditando, cuando la parte más activa, que es poner en práctica y que incluye el involucramiento comunitario para la justicia, por todo aquello que es bueno, es parte también de la vida, y que puede esa activación puede ayudar no solamente en términos espirituales, pero en términos psicológicos. La depresión, de lo que primero recomendamos es el activarnos y el conectarnos. Y no es solamente hacer ejercicio, sino es el ir a lugares y estar con personas que están activándose física y mentalmente para mejorarse a sí mismos y a lo que nos rodea. Jazmín Llamas. Sí, es muy importante lo que está hablando la pastora Rima, porque muchas veces gente tiene miedo a buscar ayuda para la salud mental, y tener líderes en religión y diferentes iglesias hablando de el poder de también ir a terapia y usar su fe en su tratamiento puede ayudar a gente a tener más confianza en los profesionales, y también pueden trabajar juntos para seguir improving la relación de mejorando la relación de terapia y psicología con religión espiritual. No, ciertamente nosotros creemos en las tres I y aquí la estamos poniendo en práctica. Es información, invitación e inspiración. Cada cual escoge. No le decimos a usted qué pensar, pero le damos información, inspiración e invitación. Y ahora le invitamos a considerar estos recursos del calendario comunitario. Tome nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo Esperanza para Madres Latinas, viernes de 10 a 12 en el 3240 Kerner en San Rafael. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato, 415-492-6000. 0720. Aproveche terapia gratis en Marin, en Canal Alliance a 415-306-0411 y en North Marin Community Services a 415-892-1643. Reciba una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael, de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en el canal a 415-473-2261. En Sunny Hills a 415-847-3911. Y en Sonoma y en Sonoma, 707-527-6655, extensión 4. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar aquí su estamos. No nos hemos ido. Me está acompañando aquí el panel constituido por las terapistas casi psicólogas Jazmín Llamas y Catherine Mejía y la pastora Rina Ramos. En este tema de la espiritualidad, la fe, la religión y el bienestar y la salud, ¿qué se nos ha quedado por decir que queremos acomodar? ¿Empieza Rina Ramos? Sí, yo quiero hacer una distinción entre lo que es el fanatismo y la fe. El fanatismo para mí es esa rigidez de seguir reglas y normas sin usar nuestro poder analítico, nuestro poder de distinguir si esto es bien para mi vida o es mal para mi vida. Y la fe es algo un poco más liberador, es el entender que tengo una fuerza divina que me acompaña, que me va a ayudar, que me va a ayudar a sobrepasar barreras, pero que me abre también a una vida mucho más íntegra y de enriquecimiento personal, que no me pone barreras, rigidez, límites, como lo es el fanatismo. Y hay que tener esa distinción entre las dos cosas, porque no es lo mismo una persona de fe que una persona fanática. ¡Qué buen punto! Al contrario, es muchas veces un disservice, como dicen en inglés. Qué triste cuando se concibe que una persona fanática representa a la persona religiosa o a la persona con prácticas espirituales, porque en cierta manera es anatema. La verdadera fe y espiritualidad respeta, escucha tu corazón y usa la cabeza. No solamente repitas algo como el papagayo porque lo dice en un libro según interpretado y escrito por humanos hace tiempo. Así que cuidado. Muchas gracias, señora Rina Ramos. Catherine Mejía. Quiero terminar con, tratémonos unos a otros con amor, compasión y comprensión. Yo creo que no importa la religión, la fe, tu espiritualidad, en qué etapa en tu jornada estás, todos somos humanos que queremos ser mejores para nosotros y nuestras familias y queremos amor y debemos de tratarnos unos a los otros tal así. Quiero decir que Jazmín y yo vamos a empezar el grupo de manejo de enojo la semana que viene, empezando a las 6. Es un grupo que todos pueden participar, es en español, y también podemos usar esto como otro vehículo para poder seguir siendo mejores personas, ayudándonos a nosotros y a nuestras familias. Uy, ciertamente. ¿Sabe qué? Aunque se nos está acabando el tiempo y viene el comentario de la producción, me dicen que el señor José está en línea y siempre nos gusta incluir su perspectiva que nos pone a pensar y a reflexionar. Bienvenido, señor José, compadre. ¿Qué nos dice rapidito? Sí, buenas tardes, comadrita, rapidito. Mire, qué buenas tema tardes. Tan interesante. Uh-huh. Sí, qué tema tan interesante, para ser breve. Es cierto, cualquier persona, como hablaba la persona que estaba ahí de la religión, debemos de tratar a la gente como un humano, no como ponerle un nombre. Y en realidad, el hacer conocer a la gente por fe de lo que realmente está compuesto internamente es lo que nos ayuda a conocer quién yo soy. Y una vez sabiendo quién yo soy, tenemos el poder a veces de dominar muchas cosas exteriormente. Para cambiar el mundo tenemos que cambiar internamente todo lo que vemos mal en otra persona, ¿verdad? Mm. Esa es mi opinión y para ser breve, quiero felicitarla y qué tema tan interesante. Gracias. Y por medio de las religiones podemos hacer grandes cambios, hasta políticos, hasta formar una reforma migratoria para que la gente no sea hostigada. Eso. Ay, maravilloso. Qué lindo cómo lo conectó todo, señor José. Ciertamente. ¿Cómo fue la antropóloga Margaret Mead que dijo, no se crean que un pequeño grupo de personas no pueda cambiar el mundo? Ciertamente, siempre ha sido un pequeño grupo de personas quienes han logrado los grandes cambios en este mundo. Madre Teresa dijo que se doy un lapicito pequeño, pero con un amor muy grande, algo así. A ver cómo se despide nuestra última panelista, Jazmín Llamas. Sí, nomás que dice que estoy de acuerdo que están diciendo todas las panelistas y el señor José, es que tratar a la gente con amor, respeto y poder estar abiertos a nuevas situaciones y nuevas creencias, y nomás estar abiertos. Eso. Con el comentario del señor José, nos mantenemos abiertos y nos mantenemos activos. Gandhi fue el que dijo, sé el cambio que quieras ver en el mundo, y eso sí se empieza a nivel muy personal y muy interno. Y entonces se pone en acción por medio de la compasión para bien mayor y el bien común. Y la perspectiva de la producción, la casi doctora Elena Gittens, muchas gracias por su trabajo con los teléfonos. Ahora se acerca al micrófono para poner sus 2 centavos, como decimos. Mis 2 centavos. Hola, pienso que el fe y la espiritualidad y la religión son muy importantes aspectos de nuestras vidas. Y es muy importante a la salud mental y la salud física también. Y es importante tenemos nuestras comunidades sociales y nuestras comunidades de fe y de religión. Y cuando hay dolor, hay espacio aquí con las terapistas y en las iglesias y en nuestras propias comunidades. Gracias. Ciertamente, familias, recordemos que el creer es poderoso y que lo que creemos y creamos impacta nuestra salud y bienestar, para bien o para mal. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Elena Gittens en el teléfono, gracias a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Le damos muchas gracias también a nuestras panelistas. Rina Ramos por primera vez, ya regresará en junio. Gracias a nuestras terapistas, Jazmín Llamas, Kathy Mejía y Elena Gittens, por todo lo que hacen con tanto talento y con tanto cariño. Y a ustedes, estimados radioescuchas, creyentes y no creyentes, quienes ponen en práctica lo positivo de la fe para el cuerpo, de la religión para el corazón y de la espiritualidad para la comunidad. Seguimos en el mismo canal a la misma hora. La semana que viene vamos a estar hablando sobre el racismo y la salud. Adelante, familias, ¿qué? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.